se despidió con un "ya vine". Yo me quedé fumando unos pedacitos de silencio que la madrugada olvidó en las montañas del sureste mexicano. La historia del ruido y el silencio, de los otros cuentos, en voz de Daniel Viglietti. Esto es Faro Sur a través de Encantada FM, transmitiendo en el 88.7 para Aiguá, zonas aledañas, y a través de internet encantada.uy. Ya entrando en la recta final de este programa, contarles que vamos a estar encontrándonos la semana próxima y que vamos a reintegrar alguno de los micros como Zona Verde, donde vamos a estar dándole especial hincapié al movimiento Canelones Libre de Soja Transgénica. Vamos a continuar también con esta temática que abrimos en la jornada de hoy, donde estuvimos presentando de alguna forma a través de la palabra de Miguel a la Red de Educación Transformadora. Y a su vez, como sabemos que hay una parte de nuestra platea que por ahí no hizo la selección de este programa hoy, pero sin embargo están compartiendo en la casa y andan dando vueltas ahí alrededor de la radio, de la computadora, o esperando que este programa se termine para hacer quién sabe qué cosa en este aparatejo, es que seleccionamos un tema de un grupo que es altamente recomendable en lo musical. Se llama Mr. Loop, Señor Loop, que nos trae una una historia o como un cuento hecho canción, que a su vez trata de dejarnos algunos aprendizajes para la vida de nosotros como animales humanos que somos. El mono y la culebra. A ver si podemos seguir la trama de esta historia hecha canción. Desafiando las leyes de la selva, todos los sentidos siempre alerta, que aquí no hay ni un Tarzán que venga y te resuelva. Entonces la culebra le dio la media vuelta y dijo un perezoso, ya casi sin aire el mono suplicó: hoy por mí, mañana por ti, resuélveme. Hoy por mí, mañana por ti, resuélveme, yeah. Resuélveme, resuélveme, resuélveme y suéltame. Tú sabes que en esta sed se creyó la labia que el mono le soltó y suave se desenrolló. El mono dijo gracias y adiós. Mañana por ti, resuélveme. Hoy por mí, mañana por ti, resuélveme, yeah, yeah. Hoy por mí, mañana por ti, resuélveme, yeah. Hoy por mí, mañana por ti, resuélveme, yeah, yeah. Resuélveme, yeah, yeah. Resuélveme. Resuélveme, suéltame. Un día la culebra cruzando el río andaba despistada, no vio al cocodrilo y por más que sus colmillos tuvieran buco filo, eso eran 7 metros, 1200 kilos. Aquí estamos en el Chagre, esto no es el Nilo. En esta vuelta manda el cocodrilo y de la nada traquearon las ramas. Bajó el mono en una guiana y dijo: cocodrilo aguanta, yo conozco esa culebra. Es bien rambulera, ella se come lo que sea. Y si te la tragas, se te hincha la garganta. No lo hagan, no. cocodrilo se creyó la labia que el mono le soltó. Perdonó a la culebra, se dio la vuelta y se perdió. Fue por fuera. Fue por fuera. Y esta fue la historia del mono y la culebra. Por señor Luke, en este destello de Faro Sur, en este rinconcito también dedicado a lo más pequeño. Y como este programa no solamente se emite en vivo, sino que además se emite a través de internet, y también usted podrá estar recibiendo parte de el contenido de este programa a través de otros portales de comunicación y también a través de encantaba.uy, la página de esta emisora, que de alguna manera le hemos venido haciendo como un poco el mantenimiento y reactivándola, así que día tras día, semana tras semana, irán surgiendo también desde allí nuevos contenidos. Hoy un programa concreto, me atrevería a decir que concreto y cortito por las circunstancias de la vida misma, pero nos vamos a estar reencontrando en estos mismos canales, a través de todos estos canales, la semana próxima. Y asumiendo el compromiso que tuvimos desde el primer programa, cerramos este también con algunas palabras dichas desde otro lugar, no desde el locutor que hace la entrevista, que lee alguna cosa, sino desde el que también canta de vez en cuando. Todo lo que crees que sos puedes dejar de ser. Que cada pulso enardecido vuelva al río a su cauce y fluya al mar. Que el grito de la montaña baje al valle a silbar. Susurrante brisa, un fresco aliento, tu vida es joven. Que todo lo que decían no era tal, todo un montaje, una farsa, la mentira y la alegría reducida en su caudal, entre dientes contenida, dibuja los diseños del estar aquí y ahora, tan pletórico de vida. Mira hermano, el sol va a despuntar igual. La tormenta traerá vida y dejar así dormida la ansiedad no estaría mal. Navegar surcando una mar tranquila. Navegar surcando una mar tranquila. Navegar surcando una mar tranquila. Lo sé, todo estuvo bien hasta que el cosmos le dio por reventar. De una vez todas tus heridas y azuzando los dolores fue que despertó al volcán incontenible este que lastima. Lo sé, todo estuvo bien alguna vez, solo el cambio es permanente. Mira hermano, lo sé porque ayer yo estuve igual, tieso purgando condena, hasta que el amor en un segundo me embarcó a esta tierra, me trajo en este surco, me sembró, desde donde brotando al cantar hoy digo, desde donde brotando al cantar hoy digo.